Tengo que hablar bajito porque estoy en un hospital y como todo el día están entrando y saliendo las enfermeras, solo me queda por la noche para poder hacer un poquito de clase de Sagrada Escritura y con suerte no entrará ninguna enfermera y podremos terminar la clase, ¿vale? Vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, lo primero y antes de todo, sí, dar las gracias, digamos, a todo el personal que me está atendiendo aquí, a todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras del Hospital Militar que me están mimando, ¿sí? Dar las gracias de todo corazón, ¿sí? Vamos a ver si puedo salir de esta, ¿no? Pero, y si no salgo, pues mira, de aquí me iré al cielo, ¿sí? Será Betel, como en el Génesis, ¿no? La escalera que tiene sus pies en la tierra y su cima en el cielo, estar aquí, en esta habitación para mí. Así que, mucho ánimo. Entonces, en el capítulo 5 del Génesis, nos cuenta las generaciones que siguieron a Adán. Entonces, se le ha dado muchas vueltas a este asunto, pues, si tuvieron hijos e hijas, si algunos sí y otros no, ¿por qué no aparece el nombre de las mujeres? Si el número de los años que, el número de los años que viven, que es elevadísimo, ¿sí? Es un número simbólico, o responde a el nombre, el valor numérico de las letras de ese personaje, ¿no? La suma del valor numérico de las letras de ese personaje. En hebreo no hay vocales, solo hay consonantes, entonces son el valor numérico de esas letras, ¿vale? Bien, entonces, no lo vamos a ver desde ningún de esos puntos de vista, ¿sí? Lo que nos vamos a centrar en lo que se centraría, digamos, un rabino, ¿no? Bien. ¿Qué es lo más importante de esta lista? Lo más importante de esta lista es que empieza en Adán, sigue por Set, hijo de Adán. Set tuvo un hijo que se llamó Enos, iban tres. Enos tuvo un hijo que se llama Kenán, cuatro. Kenán tiene un hijo que se llama Mahalalel, cinco. Mahalalel tiene un hijo que se llama Yered, seis. Yered tiene un hijo que se llama Enoch, siete. Enoch tiene un hijo que se llama Matusalén, sonará Metuselaj en hebreo, Matusalén, ocho. Ocho. Hola. Continuamos, sí. A ver, creo que os estaba diciendo. Yered tenía. Perdón, Yered es el sexto, ¿sí? Enoch, hijo de Yered, es el séptimo. Vale. Matusalén será el ocho. Matusalén. Metuselaj en hebreo, ¿sí? Es el hombre que más vive en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? El hombre que más vive. Matusalén. Matusalén tiene un hijo que se llama Lamec. Nueve. ¿Vale? Y Lamec tendrá un hijo que se llamará Noé. Diez. ¿Lo entendéis? Diez. 10 es el número del completo, digamos, de no cabe más. 10, ¿vale? El número completo. Así como 9 es el incompleto, 10 es el número completo. Porque hay 10 mandamientos. Por algo será, por algo. Pero estos 10, ¿os acordáis que os decía un día? Toda la escritura está revelando a Jesucristo. Habla de Él. Toda. Cuando digo toda, es toda, ¿sí? Porque es el mensaje escondido. Hay más mensajes escondidos, pero el fundamental, digamos, es que Dios va preparando, digamos, por debajo de las letras, de las palabras, va preparando un alef y una tau, un alfa y omega, digamos, ¿no? Por debajo de las letras, ¿no? La primera letra del alefato hebreo y la última, alef y tau, ¿sí? Es alfa y omega. Bien, entonces, hay 10 generaciones, ¿vale? Hasta Noé. Y Noé tendrá 3 hijos, ¿sí? Ya será siguiente generación, Sem, Cam y Jafet, ¿vale? Pero lo importante es que desde Adán hasta Noé hay 10, ¿vale? ¿Cuántas palabras ya da Dios en el Sinaí al pueblo de Israel como alianza eterna? 10. Los 10 mandamientos, ¿sí? 10. Los mitzvot, digamos, las palabras de vida. Si tú lo tircha, dice, no matarás, bien. Si matas, tú estás muerto. ¿Entiendes? Si robas, tú estás muerto. Si levantas falso testimonio, tú estás muerto. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, tú estás muerto. ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, 10, ¿vale? 10. Bueno, yo creo que para hoy y para mi fatiga cardíaca, si os parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Aunque sean 7 minutitos o 8. Pero nos vamos a quedar ahí, en el capítulo 6. ¿Sí? Vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a hacer otra. Es que me cuesta respirar del corazón. Vamos a ver. El que hace el número 7 de los 10, el que hace el número 7, tiene que ser importante, nos parece, porque el número 7 significa la perfección. Pues el que hace el número 7 se llama Enoch, el famoso Enoch. ¿Por qué? Porque vive 365 años, los mismos días que tiene un año, ¿sí? 365. Y dice que no murió. Perdón, andaba con Dios y no murió porque el Señor se lo llevó. Toma ya. Volvemos al principio. ¿No decíamos que el protagonista, digamos, de toda la escritura es Jesucristo? ¿Que se está hablando de él desde el principio? Vale, vale. Lo volvemos a repetir. Anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Quién es Enoch? Enoch es una imagen. Andaba con Dios, atentos a esto, andaba con Dios y Dios se lo llevó. ¿Sí? Y Dios se lo llevó. Desapareció. Tiene un hijo, curiosamente, el hijo del número 7, el 8, es el que más vive. Está dando otra pista más. Y Matusalén vivió nada más y nada menos que 969 años. 969 años. ¿Por qué vivía la gente tanto tiempo? Porque acababan de salir de la eternidad. Adán y Eva eran eternos, porque todo era eterno. Y la muerte no se la inventó Dios, dice la carta a los Hebreos, que la muerte entró en el mundo por envidia del pecado. ¿Vale? O sea, no es un invento de Dios. Es decir, el Señor se lo llevó. No, el Señor no se lo llevó. No es así la cosa. Las personas humanas no se mueren porque Dios quiere, ¿vale? Porque eso se lo inventó el demonio por envidia. Dios quiere que ellos vivan. Por eso existe la resurrección. Por eso existe la resurrección de los muertos. Oye, me fatigo de hablar. Ya me perdonas. A ver si la semana que viene ya me dan el alta o lo que sea, estoy mejor y... Vale. Bueno. Nos quedamos en el capítulo 6 de cómo los ángeles se enamoran de las mujeres y son capaces de negar a Dios. Y son capaces de negar a Dios mismo. Vale. Bueno. Si podéis rezar por mí, ¿vale? Si es voluntad de Dios, pues estupendo. Y si no es voluntad de Dios también, no sé, yo sé que sea lo que sea, pues... y yo os agradezco que me escuchéis, ¿vale?